Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí en el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, jueves, precisamente 8 de mayo de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te saludamos a la gente que nos sintoniza en todos los lados y anchos del estado de Nayarit, y a toda la gente que nos escucha en otros estados de la República Mexicana. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer la información, ahorita la información que ha acaparado precisamente los mentes de la gente. Bueno, pues viene siendo precisamente los registros de los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional. Pues hoy ya se dieron, bueno, pues ya algunos registros. Podemos hablar de que casi la mayoría de ellos, pero el día de hoy también se estarán registrando otro tanto más, que van en busca de alcaldías, diputaciones y demarcaciones electorales en cada uno de los municipios. Así es de que, claro, les estaremos comentando todo esto el día de hoy. No sin antes dar los buenos días por aquí a Alfredo Rivas, a Marco Antonio Martínez. Alfredo, buenos días. Buenos días, ahí, buenos días a don Marcos, a todo el auditorio que nos escuchen esta mañana a través de la consentida de Nayarit. Marco Antonio Martínez, en esta mañana, buenos días. Así es, Nadie, muy buenos días, y aquí estamos para comentar algo de lo que acontece en nuestro estado de Nayarit. Bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo los registros, y bueno, pues uno que llamó la atención fue precisamente el registro de Roberto Sandoval, el famoso Zapatá, que, bueno, pues se aventó pues una marcha hasta la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional. Es para demostrar que tiene fuerza, que tiene gente, y que, bueno, pues que ante las adversidades él sigue fuerte ahí. Fue buscando la nominación del PRI para la candidatura a la alcaldía precisamente del municipio de Tepeque. Así es, Mavi, pues parece ser que hizo mucho alboroto el amigo Sasa, cosa que no esperaban, inclusive en la misma sede del PRI. Y pues ahí, como que no estaba previsto, ¿no? Como que fue de última hora, como que sí, es que de por sí estaba lleno, y luego llega él con como una demostración de fuerza, ¿no? Yo creo. Como decir, mira, aquí estamos, nosotros somos. Así es. La marea roja. Según lo que se comentaba ahí, pues no había necesidad de eso, ¿no? Ya que todo estaba tranquilo, relax. ¿Y será de veras para demostrar su fuerza o será para impresionar, tratando de impresionar a su partido, ¿no? Bueno, si ya entramos en el tema, pues no sé si le vamos dando los comentarios que se dieron en Tepic. Ahí estuvimos casi todo el día. Pues tomando fotos y viendo los que se estaban ahí anotando, y pues algunos compañeros periodistas y algunas gentes como que se sintieron un poco molestos, porque pues de por sí estaba llena la sede ahí del PRI, y llega este camarada con un tumulto, ¿no? Y fue peor la situación, una gran desorganización dentro. Pues estaban ahí como diciendo, bueno, pues aunque Dios no quiera, pero vamos a anotar a Sasa. Así es, como diciendo, bueno, pues ante la negación de algunos grupos políticos, porque se ha hablado, ¿no?, de que algunos grupos políticos no están de acuerdo con la candidatura de Sasa, pero como diciendo, a pesar de todo esto, aquí estoy, hay gente que me respalda. Pero bueno, otra situación tan importante es de que en la sede del PRI, pues precisamente ahí dijeron, bueno, pues es que no hay necesidad de hacer esto, el registro está abierto para todos los estudiantes. Es más, si uno de última hora haya un ciudadano militante del Partido Revolucionario Institucional ha decidido participar, bueno, pues no, a nadie se le va a negar. Pero la verdad es que eso no se vale lo que hizo este muchacho, porque eso lo pueden hacer todos. O sea, juntar 500, 600 gente, yo pienso que cualquier candidato lo puede hacer, ¿verdad? Llevarlas ahí en queriendo impresionado, queriendo decir, yo soy el mejor, yo soy el que tengo todo el pueblo, ¿verdad? Exactamente, o sea, eso es lo que para algunos será, a lo mejor, yo a mi muy punto, muy personal, y lo que algunos compañeros periodistas que tenemos por ahí, estuvimos criticando la situación, ¿verdad? Porque pues de por sí ya estábamos hasta sabes que el trabajo de periodista, aunque para muchos dicen que es fácil, pero es duro estar todo el día ahí tomándole fotos a gente importante y gente no muy importante, que pues de tu municipio, en el caso del mío, municipio de Ruiz, lo estuvimos cachando prácticamente todo. A ver, ¿cuál es la gente importante y cuál es la gente no tan importante? Bueno, la gente que tiene un cierto rasgo político, ¿no? Que que realmente era, pues vamos a hablar de, porque bueno, a mí cuando me preguntan, no hay gente, toda la gente es importante, lo único es que hay algunos que ya tienen más trayectoria política que otros que van iniciando, pero bueno, pues ahí somos, pero somos importantes. Hoy se escribe también el caballo negro por Santiago, va en busca de la presidencia municipal. Se habla de que él busca precisamente hacer el equilibrio y contrapeso en contra de Sergio González García. Hoy se está escribiendo precisamente Álvaro Estrada, tú lo de conocer a Alfredo bastante bien, y bueno, pues el polémico, el famoso caballo negro, famosísimo, que según que lo van a pintar de qué, de rojo, de rojo, verde, amarillo. No, ¿de qué color van a pintar? Quieren pintarlo de rojo, así, porque hay claro, porque entonces va el color negro. El famoso caballo negro, ya lo tienes de conocer de Álvaro Estrada, Alfredo. Que bueno, está picando piedra para llegar a la postulación de su partido. Y de esa vez, madre, o sea, apoyado por las corrientes de Chito Relas, de Lucas Vallarta Chan, varios cuadros importantes dentro de la política santiaguense, ¿verdad? Entonces, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Se habla de Sergio González, un titripado, pues fuerte también por el lado de su línea, la gente que él siempre lo ha apoyado. Pero ahora bien, bueno, es que mira, Alfredo, vamos siendo concretos. Muchos se dicen, yo soy el candidato del gobernador. Así es. Pero aquí el gobernador ha dicho, yo no tengo candidatos, yo no me meto en las elecciones. Nos vemos hasta después de las elecciones. El gobernador dijo que nos veíamos el 7 de julio, a ver qué es lo que pasa. Entonces, pues las líneas solo se están autonombrando candidatos del gobernador, dicen ellos. Así es, inclusive hay precandidatos que ya se sienten ya elegidos por el Mesías, ¿verdad? Que ya dicen, no, es para él. A veces los mismos compañeros... Es que él es, ya no te apuntes. No tiene caso, Alfredo, que te anotes. Si ya la tiene fulano, ¿para qué te apuntas? Esa es una política... Bueno, es que es una guerra psicológica también, de que si te llevan por ese lado, puedes decir, bueno, pues a lo mejor sí es porque fulano trae esto, trae el otro, trae... pero recordemos de que, pues ahorita no se ha visto que haya nada para nadie. Ya ves, el Sasa estaba, decía que él era y que él era y que... Y pues se está viendo que no era. Ahorita quiere ser a fuerzas, ¿verdad? Quiere ser uno de los candidatos, ¿verdad? Lo que es lamentable, Maray, lo que se ve con tristeza es todo, ¿no? Pues, es que los puestos de elección popular, la gente ya no los busca por sacar adelante un pueblo. O sea, su intención no es, de veras, lo que antes se decía que los candidatos, o el lema por el que el candidato va a buscar un puesto político. Ahora los puestos políticos se buscan con la intención de salir adelante, de sacar adelante su propia persona. Y fíjate, por ejemplo, diarios como el que tenemos aquí, El Tiempo de Nayarit, que en su primera plana por ahí da a conocer, dice, aspirantes priistas mareados y coloreteados por el Sasasá toman por asalto el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI. Ubicado por la Marea Roja, Roberto Sandoval finge ser candidato oficial. Así es. También el enfoque del día de hoy dice que la Marea Roja inunda la sede del Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, todos los medios hablando precisamente de esto. ¿Por qué? Ya hablamos del PAN, ya hablamos del PRD, ya hablamos de los demás partidos que han tenido su oportunidad de anotar sus precandidatos, y en muchos de ellos hasta elegir el candidato. Hoy le toca al Partido Revolucionario Institucional, que viene siendo de los últimos, hablando sus aspirantes. Pero fue muy ahí, como puedo decirlo yo, con aquellos pelos en la mano, ¿verdad? Porque ahí estuvimos todo el día. Fue muy criticable la actitud de Sasasa. Realmente, esa es la verdad. Fue muy criticable porque no había necesidad de eso, ¿verdad? Y eso es lo que se ha comentado en los medios periodísticos. Que porque de por sí, como lo dije anteriormente, las oficinas del PRI pues estaban hasta... Yo no pasa, no. Lo que pasa los martes es que... mucha gente que realmente... yo hablo de niveles, porque hay políticos de niveles políticos más... Todos son importantes, como dicen ahí, es cierto. Pero hay políticos de un nivel que realmente estuvieron como todo el soldado raso, haciendo su fila, anotándose tranquilamente, porque a nadie se le prohibió, simplemente les exigían los documentos y un cierto pago por registro en las oficinas de ahí, del PRI. Y de a mediodía aproximadamente llega este camarada con una ola roja muy fuerte, acompañado de otros precandidatos de otros municipios. Porque no, fíjate, quiero decirte algo, Mari, no sé si está bien dicho, ¿no? No fue toda la gente de Sassasa. O sea, todo el tributo que salió no eran todos, iban otros dos más, tres del municipio de Ruiz y otro del municipio de Palacio de Jalisco. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, Mari? ¿Qué nos da a entender que realmente no era la fuerza que llevaba este muchacho? ¿Verdad? Iban tres contingentes de tres grupos y todos se amotinaron para hacer la más grande la... Exactamente. O sea, eran tres. Y falta los que se van a apuntar ahora, ¿no? Así es. Falta los que se van a apuntar ahora. Ahí vimos personajes como Roberto Mejía Pérez. Tranquilo. El exsecretario de Salud. A Pablo Montoya de la Rosa. Tranquilo. Se vio muy tranquilo. No se dejó intimidar. A eso me referí yo hace rato. Que está el famoso Pat Espinosa, que también el día de ese registró y fue una sorpresa para todos, que Pepe Espinosa Vargas, bueno, pues un conocido periodista, bueno, también se registró en el PRI para contender a la diputación por el primer distrito electoral. O sea, fueron de las sorpresas que estuvieron el día de ayer. Y tranquilos, sin necesidad de inclusive se molestaron los entrenadores o convocatorias, la gente, vamos a hacer el trabajo, sálganse por favor, y la gente no se quería salir, ¿verdad? Y gritando, si se puede, ¿no? Bueno, así es. Bueno, pero pues es la actitud de este camarada, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos esta información, ya se abrieron los registros, se abrió la convocatoria, el partido abrió su convocatoria, el Partido Revolucionario Institucional, la cual concluye hoy precisamente. Y se prevé el registro de 1,000 precandidatos más. Así es. Dice que ya se anotaron. Bueno, ¿cómo votaría el día de ayer, ¿no? En el Comité Directivo Estatal del PRI, apuntando a muchos aspirantes. Y bueno, pues eso habla de que el partido sigue teniendo pues muchísima gente. Y aparte de eso habla de... Y muy representativos todos ellos, porque todos eran muy conocidos los medios de comunicación. Nos dimos cuenta que son gente que tiene mucho arraigo, que tiene mucha trayectoria política. Lo que sea, hablando de un partido fuerte, que tiene, ¿no?, todas las posibilidades de carro completo. Fíjate que aquí, por primera vez en la historia que yo estoy viendo, después de muchos años andar en esto, estoy viendo que está abriendo las puertas democráticamente el partido. Dice algo bueno del Partido Revolucionario, ¿no? De que está abriendo las puertas para todos, y todos tranquilos, todos, vamos a decirlo así, democráticamente, fueron a inscribirse, y para todos de chanza. El que quiera y cree que el pueblo lo apoya, adelante. Y el que no, pues, no lleve su documentación y listo. ¿Sí, hombre, lo tenemos una llamada telefónica? Sí. Abajo, Mundial. Adelante. Buenos días, señores, ¿cómo se encuentran? Buenos días, aquí estamos. Estamos llegando al asunto. Así es, señor. Por el brazo grande que es Nayarit, ya por la capital, y estaba viendo un encabezado en Realidades donde decía que le habían dado un palo a Sergio González de Chiquiripao. ¿Por qué? Porque habían registrado precisamente al famoso caballo negro que están ustedes mencionando. En realidad, pues son posiblemente sean nada más comentarios que se hacen precisamente para alargar o alertar más la campaña. En este asunto yo considero, en muy manera particular de pensar, que el gobernador sí está metiendo mano precisamente en los registros de sus candidatos, por el hecho de que está registrando el famoso Nassan, y luego está el ex secretario de Finanzas, y luego también el doctor Mejía Pérez. Entonces nosotros consideramos que sí está metiendo la mano, por el hecho de que va a dejar, por medio de él, van a ir dejando, por ejemplo, el Tepic, en vez de Roberto, va a quedar Mejía Pérez. Entonces, ustedes, pues, claro, que son las especulaciones que nosotros nos hacemos por el hecho de que la campaña, pues, se va a venir encima, o ya, ya más bien está encima, y vemos precisamente con tristeza que esas manos que dicen que no se meten, pues están más metidas que nada, ¿verdad? Ojalá que sea para beneficio de nosotros, y que quede, quien quede en las sillas esas que se van a dejar muy pronto los presidentes municipales, hombre, porque sean personas cumplidas, y precisamente que le den a la ciudadanía las satisfacciones que tantos y tantas y tantas campañas nos hemos precisamente figurado que nos puede dar cierta o tal persona, ¿verdad? Así es. Ojalá que estemos un poco confundidos, pero sí es que lamentablemente la política se da de todo, y ojalá que no tengamos de qué lamentarnos precisamente por tantas modificaciones hechas a la campaña, que a lo mejor pues es beneficioso, pero lamentablemente tenemos que esperar hasta el 6 de julio, que son las elecciones. Sí, Alicia. Muchas gracias, señores, y muy amable. Sí, gracias por su llamado. Gracias. Bueno, pues realmente nos ganan. En lo que estabas comentando, Alfredo, al principio, ahí en Santiago, municipio de Santiago, pues se está poniendo peso al kilo, ¿no? Se están poniendo las situaciones políticas muy fuertes, y pues con el destape del caballo negro. Así es, don Marcos. Álvaro Estrada, muy conocido en Santiago. Sí, Álvaro Estrada. Eso da un giro. Sí, tremendo político en Santiago. Ya desde hace más o menos a medio periodo de este que está ahorita, ya se escuchaban los comentarios que Álvaro Estrada iba a jugar por la presidencia, y que era el siguiente candidato y que era el siguiente presidente. Pero cuando Sergio González renuncia o pide licencia para venirse a participar, creíamos que Sergio González iba a ser el candidato, pues, que venía dentro del PRI, porque ¿verdad? Entonces, pues ya nos damos cuenta que hubo un resentimiento, ¿no?, ahí dentro del grupo de Lucas y Chito Ornelas y Sergio González, un resentimiento porque pues eran tres candidatos los que iban a participar. Se decía que Chito Ornelas, se decía que Lucas Vallarta, Chan. Entonces, pues al último se viene Sergio González. Y fíjate, Alfredo, nosotros lo comentamos en varios programas pasados, sobre las situaciones de este tipo de gentes como Sergio, que siendo diputados federales, que apenas inician como diputados federales y renuncian para una presidencia municipal, pues nosotros lo criticábamos más ahí, y ya sabemos hace tiempo, y que pues cómo, por qué se maneja la situación, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Johnny Vinicio. Nadie que tiene información desde allá de la región de la estación. Adelante, Johnny. Claro que sí, muy buenos días a la gente que nos está interesando en este momento, además de su mejor de la República Dominicana. Fíjate, Marco, buenos días, Marco, buenos días a todos los que están por ahí en cabina, para informarles de que hoy, este día, viene la gira la esposa del gobernador Manuel González Sánchez, la señora Charo Mejía de González, viene a la región de la Catienda. Por la mañana estuvimos escuchando los altoparlantes de cada población, donde estaban anunciando pues a la población misma, de que en diferentes horarios iban a estar en cada población de la región de la Hacienda. Por ejemplo, ellos en las labores llega el punto de las 10, 10 y media de la mañana del día de hoy, la señora Charo Mejía de González, y pues la gente de la región de la Hacienda me está preparando para darle la cordial bienvenida a tan distinguido personaje aquí en el estado y en el país. Entonces, también para comentarle a la gente que está escuchando en este momento, pues también necesitamos carreteros, Marcos, de la región de la Hacienda, pues ya es un hecho. Ya tenemos pavimento desde San Vicente, ya lo teníamos, hasta Santa Cruz, y de Santa Cruz a San Andrés, de San Andrés a Rancho Nuevo, a La Higuerita. Y ya está aprobado, y están iniciando también el pavimento de Santa Cruz a Puerta de Palapar. La maquinaria ya está trabajando fuertemente. Entonces, en lo que se refiere a tramos carreteros, aquí en la región de la Hacienda, esto va, como se dice, viento en popa. Sí, adelante. Marcos, no te escucho, pero es mi información acá de región de la Hacienda. Sí. Pero eso, Johnny. Agradecemos esta información, seguiremos esperando a conocer a la gente. Gracias, para servirle, gracias. Agradecemos. Bueno, pues ahí tenemos esa información de Johnny Vinicio, nuestro corresponsal en aquella zona de la Hacienda. En aquella zona que parece bombardeada por los iraquíes. Bueno, pues ya está mejor la carretera. Andan las maquinarias trabajando, qué bueno. Y bueno, pues de lo que hablaba Johnny Vinicio, precisamente, bueno, pues vamos a comentar que a muchas madres. Por todo el estado de Nayarit les ha caído pues muy bien la situación de que el gobierno del estado, el DIF estatal, encabezado por la señora Sara Mejía Gonzalo, bueno, pues se está adelantando el Día de las Madres a todas y cada una de ellas. Por ejemplo, creo que se han tenido eventos ya en Rosa Morada, en Santiago, en algunos lugares donde se les está llevando la fiesta del DIF estatal para todas las madrecitas en su día. Y bueno, pues el día de hoy, dice yo en el inicio, ¿no? Así es. Así es. Estará en la región de las Haciendas. Así lo mencionaron en los equipos de sonido de allá de las rancherías. De aquella zona, ¿no? Alfredo. Así es, ¿no? Ahí, bueno, pues esperamos que les lleve buenos recursos allá, buenos regalos a la gente, a las madrecitas allá en la región de las Haciendas, a la señora Charo Mejía, quien va. Una atus, ayer estuvo un fiestón allá en Tepic, ¿no? Con la onda del recodo, una casa, y van muchísimos regalos, como aquí en el regalón mañana también, así de la loca sentido. Sí, bueno, pues volviendo otra vez al tema político, que ya que nosotros somos unos analistas internacionales, sí, en cuestiones políticas, ¿verdad? Fíjate que también, una nota muy interesante que viene, es de aquí de Tuxpan también, de que pues está moviendo el agua muy fuerte en cuestión de los precandidatos, ¿verdad? Y pues esperamos que a ver qué pasa en Tuxpan, porque aquí va a estar muy fuerte, además va a estar más fuerte la ley de Tuxpan que en otros municipios, ¿no? Y bueno, estamos pidiendo la información, vamos a tener toda la información de todos los precandidatos que se están registrando ya, que buscan la nominación de su partido. Por lo pronto también nos dimos cuenta que allá en Ruiz ya se registró Martín Mejía Soria, se registró el profesor Pedro Gallegos Garay como aspirantes a la presidencia municipal. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. En este programa, y pues tratando de comentar, de analizar lo que nosotros vemos dentro de la política, y pues importante lo que está aconteciendo todo el tiempo. Muchos que se dijeron que eran los candidatos oficiales, que eran los candidatos que traían las bendiciones, pues ahí van a quedar solamente con la bendición. Con la bendición, mismo que te vayas bien, gracias por haber, pero falta todo, o sea. Porque ya se vio que, por ejemplo, en Santiago, que Sergio González lo tenía seguro, y ya el caballo negro se registra hoy. Pero tenemos en una telefónica al presidente municipal de Guajicori, Marco Antonio de Chua Sánchez. Hemos estado platicando mucho acerca de lo que sucede precisamente en ese municipio. Y bueno, sobre las obras que están realizando y el cierre de todas las administraciones que están dando. Hemos platicado ya con otros presidentes municipales, presidentas también, como la de Sombra. Y bueno, nos han platicado que van a cerrar a tambor batiente la obra pública, teniendo claro el cuidado en estos tiempos de elecciones, de mucho cuidado de no cometer algún error. Para esto, bueno, ya han sido capacitados todos los funcionarios y bueno, ellos cada uno conocen. El presidente municipal, buenos días. Gracias por permitir este medio para explicar lo que estamos haciendo acá en nuestro municipio. Así es, cierra a tambor batiente la obra pública en Guajicori, presidente. Sí, efectivamente, mira, aquí ya estamos en un 50% con el bulevar que está haciendo la entrada. Ya se inició también a través de obras públicas. Aprovecho para agradecer al señor gobernador por el apoyo que nos ha brindado. Uh-huh. Un adoquinado del centro de salud al partido municipal. Y bueno, nosotros podemos comentarte que ya está en proceso la licitación al cerradero, hasta que el puerto comete los discos que están por ahí. Por un frente de transversal y por otro frente de estamos dedicando al Guayabo 3, a la Rayán y al Colomo. Presidente, se le ha dado mucho apoyo a lo que es la electrificación de las zonas serranas, ¿no? Sí, efectivamente, como tú sabes, nosotros pertenecemos a la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas. Uh-huh. Y bueno, a través de esa dependencia federal, a través del gobierno del estado, es como hemos conseguido esos importantes apoyos para estar en el sindicato. Aparte de esas piezas que yo mencionaba, estamos también por explicar también ya desde pedir en la ciudad allá en la Telepalma, también a través del CDI, estamos por hacer un camino a Huitalota, palaciado con cunetas, con Pablo, lo que hizo toda esta obra son a través del CDI, en contabuses de mezcla del gobierno municipal y del gobierno del estado. A través de mis correcciones por parte de CDO, estamos ya con el ICAR también con unas aguas potables, que es de Barbacoa, de juntar y bueno, aquí nosotros de manera directa estamos rehabilitando importantes tomas de agua en algunas localidades de aquí del municipio. Sí, presidente, en el caso de Guajicol no se tienen problemas con el abastecimiento de agua potable en las zonas de en los tiempos de estiaje. Sí, afortunadamente la sistema de agua que estamos instalando tiene suficiente agua. Se está teniendo problemas, sobre todo en este mes de mayo, es aquí en el agua potable de aquí que tenemos de Francesco. Uh-huh. Bueno, hemos tenido esa molestia año tras año. Aquí lo que falta es nada más conectar las redes que iniciaron, las que se llevaron a cabo este año, con las ya existentes para que esa agua que acabamos de inaugurar, bueno, pues sea suficiente para todo el mundo. Sigan teniendo agua, pero no como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero ahí vamos, poco a poco. Ante el registro de aspirantes en la revolución institucional, presidente, ¿hubo algunos cambios dentro del ayuntamiento que usted preside? Bueno, los que se manejaron hace tiempo, ¿no? Salió el compañero de Copla de Mún, salió el secretario particular, salió el de registro civil, también el de asuntos jurídicos, también el compañero de deportes, ¿verdad? Algunos compañeros ya se acomodaron, se complementaron, se registró ya para precandidato a la presidencia municipal y el comisario particular le acompaña como técnico en la vida de los títulos. Los otros compañeros están inscritos como posibles, ¿no? Fuera no hay habido ya ninguno que más. Por último, presidente, en la cuestión de seguridad pública, ¿se han mejorado en aquellas zonas? Se ha hablado de que, bueno, pues, Guajicol ha redoblado esfuerzos en ese sentido. Sí, efectivamente, y luego quiero mencionarte que ya también recibimos el apoyo de parte del gobierno del estado a través de la Procuraduría con otra instalación de una partida de judiciales en Bernardín y Chile. Con eso vamos a solucionar, a abarcar lo que son los cordones aquí en el municipio. ¿Sí? Y para que se una Bernardín y Chile, en la Revisar, otra aquí en Guajicol y otra en Santa María de Chile. Con eso, más el apoyo que nos está brindando continuamente el ejército, bueno, hemos tenido una seguridad aceptable aquí en el municipio de Guajicol. Actualmente, ¿dónde tienen ustedes casetas de policía de vigilancia? De policía, aquí en la cabeza. ¿En la cabeza? La partida del Estado, policía del Estado. Uh-huh. Es en Santa María de Picasso, en la Benicilla, en la sí. Bueno, presidente, pues estaremos al pendiente, seguiremos informando a la gente de lo que ocurre precisamente en esa zona de Guajicol, en la que hemos comentado que ha cambiado mucho su imagen urbana. Sí, pues agradecerte a ti, María, todo el espacio que nos brindas para poder comunicarnos con nuestra gente de Guajicol y con nuestra gente del trabajo que estamos haciendo aquí en Guajicol. Efectivamente, seguimos a esperar al presidente. Según un informe de gobierno nacional, la cantidad de usted también en el hecho. Que tenemos oportunidad también vamos a andar por ahí por esa cantidad y este no la levantamos y bueno, con satisfacción a no contento porque hay muchas necesidades que tienen los sitios, estamos el otro año, ¿no? Se dieron para 3 años y bueno, vamos a cumplir en este término ya lo que vengo posteriormente ya oye presidente ustedes también le harán una no se van a quedar atrás en los festejos del Día de la Madre, ¿tienen algo programado para esos días? Ya lo tenemos programado para el día del domingo. ¿El domingo? El domingo sí estaremos aquí festejándole a la Madre. También el día estatal está llegando por allá, ¿no? ¿Perdón? El día estatal que preside la señora Chávez también hará presencia por allá. No tenemos conocimiento todavía, ojalá que tenemos listo para hacer un solo acto, ¿no? Sí. Pero ahorita ya tenemos programado para el día 9, una lluvia de regalos, aquí vamos a tener la banda y un agasajo de una comida para empezar el día de la madre, así que el domingo a partir de las 9 de la mañana. Estará usted presente, me imagino. Sí, claro, estaremos ahí presentes saludando a la madrecita en su día y a felicitarla. Bueno, presidente, le agradezco mucho esta información. Agradecerte a ti, Marín, la oportunidad de honrar. Le agradecemos, gracias. Gracias, igualmente. El presidente municipal de Guajicori, Marco Antonio Ochoa Sánchez, con esta información. Y bueno, pues ahora que tenemos festejos del Día de la Madre, precisamente, bueno, pues Guajicori no se queda atrás, en cada uno de los ayuntamientos está haciendo lo propio. No se diga de los comisariados ejidales, que también ya algunos han tenido la oportunidad de darlo a conocer, que también están en las festividades para todas las mamás ejidatarias en cada uno de los lugares. Y bueno, pues, tenemos, a ver, tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días, don Inés. Sí, muy buenos días, amigo Madarí. El adalid de la democracia radiofónica en Nayarit. Un saludo afectuoso para don Alfredo y a los Marcos. Y desde luego, el entendimiento respetuoso a tu amplio auditorio, Madarí, que escucha nuestras humildes opiniones. Quiero hacer un llamado más que nada a la ciudadanía para que ya de estas elecciones en adelante hagamos un examen de conciencia, utilicemos tanto el corazón como la mente para saber quién nos puede servir efectivamente. Hay quienes lamentablemente dicen pertenecer o que algún partido político es su dueño, y yo digo que dueños solamente pueden tener las aves de corral, los cerdos, los animalitos de esos, ¿verdad? Pasan chivos y esas cosas. Nosotros los seres humanos, más que nada ya en este siglo XXI, debemos ver qué es lo que verdaderamente le conviene a cada municipio. Porque, pues ahorita están ustedes manifestando las precandidaturas. Hay ahorita nada más precandidatos. Ojalá y de veras los partidos políticos vayan a escoger a los mejores hombres en realidad, que no vayan a premiar, por ejemplo, a algún funcionario o el diputado dañero que vino a hacer más que bien a su pueblo, vino a dividirlo, y que incumplieron incluso promesas que hicieron en campaña. Pero como son los más conocidos, por eso muchos renunciaron. Tenemos conocimiento de algunos diputados dedicados a la ganadería que vendieron vacas enfermas allá por la presa de la Yesca, cuando se estaba construyendo allá. Vendieron mucho de ese ganado, ¿verdad? Hicieron mucho daño y desgraciadamente ahora ya están candidateando. Ojalá, insisto yo, que los partidos políticos de veras sean capaces, ya que los partidos políticos son los únicos que pueden proporcionar candidaturas. Pero que recuerde la ciudadanía que somos nosotros, a fin de cuentas, con nuestro voto, los que inclinamos la balanza. Así es que, insisto, hay que escoger el partido que sea, al hombre que tenga un proyecto de gobierno, porque eso también se utiliza mucho en promesas y promesas, pero ninguno lleva un proyecto de gobierno hecho, que es lo que pueden o proyectan hacer por los municipios. Nada más, a veces, de pura ocurrencia es como nos gobiernan. Yo recuerdo que hace años, así, por ejemplo, en este tiempo de precandidaturas, se presentó un grupo apoyando al licenciado García Gras, que de todos los precandidatos que había en todo el estado fue el único que llevaba un proyecto de gobierno, una base de cómo se quería gobernar el municipio de Tuxpan. Pues desgraciadamente, ya cuando llegó, ya o por ahí un candidato tenía una tarjetita firmada por un alto funcionario, ya él era el candidato. Qué lástima que en aquellos tiempos así se usaban, pero parece ser que otra vez quieren darle vuelta a la misma. Pero yo quisiera de veras que en esta campaña fuera precisamente de proyecto y no de ataques de los unos a los otros. Muchas gracias por dejarme participar, madre. Gracias, mía. Muy atinada a las observaciones que hace siempre don Inés Enríquez. Bueno, pues continuamos con más comentarios, Alfredo, de que pues realmente pues la fiebre que tanto esperábamos ya inició, ya estamos en este movimiento social que se avecina en nuestro estado, y ya estamos en el camino, inclusive ya hay hasta candidatos ya electos, ¿verdad? Y pues en esta selección nacional, ¿no? Ya tiene su candidato. Ya, por ejemplo, Santiago, municipio de Santiago, ya tiene el candidato que va a ser el candidato a la presidencia. Nada más esperando el 3 de junio para registrarlo oficialmente, ¿verdad? Oficialmente. Y otros, pues apenas acomodándose, algunos partidos políticos ya acomodan su gente porque tiene un espacio aproximadamente de 20 días para acomodar toda la situación política que haya en su partido, para que así vayan acomodando a sus posibles candidatos a diferentes puestos públicos como presidencia, diputados y regidores. Así es, y bueno, pues en más información, bueno, tenemos en información en nota roja que bueno, pues el grupo 11 de la unidad de combate al narcomenudeo por otro fuerte golpe a Lampa, pues la madrugada de ayer los elementos adscritos a esa unidad lograron la detención en el interior del poblado de Tecuala de un sujeto que al parecer se dedicaba a la venta de drogas. Se trata de Guadalupe López Durán, nombre de este sujeto de 53 años de edad, originario vecino de Tecuala, con domicilio en la calle Orizaba número 293 en la colonia Mancillas, al cual al momento de su detención se le aseguraron 18 bolsas que contenían un vegetal verde y seco, al parecer marihuana, así como un paquete forrado con cinta canela, mismo que contenía en su interior un vegetal verde y seco, al parecer también marihuana, por lo que fue trasladado a esta ciudad para ser entregado a la gente del Ministerio Público Federal, que quedando así internado en los separos de la policía estatal. Dieciséis, dieciocho bolsitas. Y bueno, pues también, como comentario, el día de ayer en la sede del PRI, cadena perpetua, nos mandan un mensaje por aquí que también estuvo el diputado Juan Manuel Rocha Piedra, estuvo el ex diputado local Juan Manuel Rocha Piedra, quien quiere ser alcalde por segunda ocasión en Rosa Morada. Una señora ahí en la Soledad se robó un brasier y unos calzones porque lo necesitaba, y también cadena perpetua. Y el día de ayer estábamos hablando de que está muy lleno de está muy sobrepoblado el Cerezo, y bueno, pues muchos robos de este tipo, ¿no? A lo mejor se van con otro Cerezo aquí en Tuxpan. Ya no alcanzan. Para que pues se llene también. Bueno, pues, y mientras tanto, bueno, cuando hablamos de indocumentados, ustedes siempre nos imaginamos. Un saludo a Vicente Barraza, ¿no? Así es, a Vicente Barraza. Y bueno, pues, por ahí, cuando hablamos de indocumentados, casi siempre nos imaginamos la frontera con Estados Unidos y México. Pero bueno, pues esto no solamente se da en aquella zona. Por ejemplo, fueron asegurados 18 indocumentados en autopista Tepic-Guadalajara que viajaban a bordo de dos autobuses de pasajeros que procedían del sur del país. Esto con destino a los Estados Unidos, así lo informó el delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado, Mauricio Cánova Moreno. Y entre los detenidos se encontraban un hondureño y 17 salvadoreños. Además, en el grupo de asegurados se encontraban 3 menores de edad, de 15, 16 y 17 años de edad, quienes fueron trasladados a la estación migratoria de Mazatlán, Sinaloa, junto con el resto de los indocumentados. Llegaron a tener el delegado del Instituto de precisamente el Instituto Nacional de Migración, que en otro momento de proceder con la revisión normal de los dos autobuses a la altura de la caseta.